consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí. De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño. Siempre buscas mil razones para pelearte conmigo. Soy un defecto perfecto, pero es muy cierto lo que hoy te digo. Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender. Yo ya hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos. Me pides lo que no tengo y hasta una vida de rico, pero con lo que yo gano, muy apenitas casi te mantengo. Y te puedo hacer feliz, y ni tú me haces feliz. Mejor cada quien su rumbo y haga su vida como le plazca. Con el tiempo tú sabrás, esto ha sido lo mejor, que pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor. Sepa comprender. Yo ya hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos. Me pides lo que no tengo y hasta una vida de ricos, pero con lo que yo gano, muy apenitas casi te mantengo. Y te puedo hacer feliz, y ni tú me haces feliz. Mejor cada quien su rumbo y haga su vida como le plazca. Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor.